cuerpo con mis manos. El fuego que se encendió despertó en la aurora cuando alzó mi voz. Más allá del miedo despertó con fervor. Ya no hay risa, ya no hay dolor, nada triste, más allá del sol. Más allá.